Nambul Café, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feita, quiñe pichi ksau, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva, el encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos. Mari Mari Pulamien Pupeñi. Mis 10 y sus 10 hermanas, hermanos. Mari Mari Puwenei. Mis 10 y sus 10 amigos. Mari Mari Compuche Lelbun Mapumeu. Mis 10 y sus 10 a toda la gente en el valle. Kakompuche Walmapumeu. Y a toda la gente en el Walmapu. Kumea Kuimun. Bienvenidos. Tufachi Feita, Nampul Café. Esto es Nampul Café. Mari Mari Mailen. Mari Mari. Mari Mari Pablo. ¿Cómo estás? Aquí estamos nuevamente en Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu, contentos de reencontrarnos con nuestros oyentes porque la semana pasada tuvimos algunos problemas técnicos que Carlos y Pablo en la radio se esforzaron mucho por resolver, así que pudimos volver esta semana con información fresca siempre del Gualmapu, de este territorio mapuche antiguo, acá produciendo este programa desde San Pedro, en el Valle Tras la Sierra. Así que para toda la gente del Valle, a través del 107.9 en FM Sierras Comechingones. Y para todo nuestro Gualmapu, a través de fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Ahí nos pueden escuchar vía online nuestro programa de cultura, política y sociedad del pueblo mapuche. Esta semana queremos agradecer a Eugenia Álvarez, que ha estado haciendo gestiones también para la producción del programa. Se ha contactado con nuestra Lamien Daniela Millaleo allá en el Gulumapu, en el lado del actual Chile, del territorio mapuche. Y esta gran cantante que en nuestro comienzo, en la apertura de nuestro programa, pasamos siempre su canción Huerquén, y aprovechamos de agradecerle mucho a la Lamien por su arte, por su dul, por su canto y por su respuesta también pronta con Eugenia, de decirle que estaba contenta que compartiéramos su música, que también nos iba a enviar un audio de su próximo recital ahí en Santiago, grabado en vivo en Santiago de Chile. Y algún saludo también para nuestro programa de radio, para todo este equipo de Nampul Café. Así que Chaltumay, Eugenia, gracias por tu gestión. Y vamos a comenzar este programa compartiendo una canción que se llama Huiñoy Tañiquegún, que significa vuelve nuestra lengua, vuelve mi lengua. Huiñoy Tañiquegún. ¿De quién es este tema, Mailén? Luanco. De Luanco. Este peñi, rapero, profesor de historia, pero que hace hip hop desde la ciudad de Santiago de Chile, preparando un canto netamente en mapudungún y que habla de cómo vuelve nuestra lengua. Nuestro quegún también es una manera de llamarle al zungún, a la lengua, al idioma mapuche. Vuelve nuestro idioma, lo reflotamos, le volvemos a dar valor, lo impregnamos de la dignidad que siempre hemos tenido, volvemos a hablar el mapudungún en las ciudades, en los campos, revive nuestro pueblo. Así que a través de este canto con Luanco, Huiñoy Tañiquegún. Yeah. 이 단위계운 위녀의 단위계운 단위 비웃게도 함께 이 두바지 동무 해미가 베이긴 도비미도 빠지김은 백매치 악과 이 땀이 외롭고 악구 이 단위계운 위녀의 단위계운 단위 비웃게도 함께 이 두바지 동무 해미가 베이긴 도비미도 빠지김은 백매치 악과 이 땀이 외롭고 두바지 멍하니 왜 채통을 베이 단위 불리울 속감을 베이 단위 비웃게 파이엔 통을 베이 페이못 담아 부처맨 Bueno, tani la cupe uma meu azul tu ninche fai tani ki mul fai mu wenyo i tani ke un do la com tani ni ya tu ne wen tu miya tu ken chu ke lu kin re ma pu sun bu ken al kutu me pani la bien ni ya tu ke mi ta mi ke yu al cupa ya i ta mi ku me che kan be fi ni ta mi ma pu chu le ta mi ma pu ma pu che ngai mi fai mu kin tu a fi mi ta mi ke un lu me tro mo ngai ta mi mo ngen we lu si pa ya i fu tan tu ka ku me ne wen tu ma ke ninche tani win tu fun gu fai mu ta cupa wenyo me al el fun mu cha peng ya ta mi ngen Mapuche aquí con mi habla y ay Wincan el ay mi huesa zungu Femkin ya no hay Chumul chilka soy mi tami mapuzungun Cham su a mi mi mi su a mi mi Chawul lumu el humain tamun kui fin ulam Pukui fike jayem fey muta lu ayu Tanya fa fan Jim no la imita in que un feu la cantu Re winka zungu se huma imita mi ni yatun Tamiu piu te bul liu engu Fom keita in que un Fom keita il el fun Aku ita ni que un Cuño ita ni que un Tani piu que tu anke tu faci tungu Hey mi ka pei gin tu afimi tu faci kimun Fengwe chi akwa ita mi werupu Aku ita ni ke un Winyo ita ni ke un Tani piu que tu anke tu faci tungu Hey mi ka pei gin tu afimi tu faci kimun Fengwe chi akwa ita mi werupu Ta inke un mulelu mulfun mu Mulelu leu fumu Mulelu ayon to mapumu Feyen tu guia tu genin che Fel muta kulu we mongen we mlam Nye finin che Ula chali un comien que tu faci mapu meu Manyun tu ken tani ni atun meu Tani kui fika che yem Tani wei cha fe yem Perse manyim klem piu ke pike Es tu mongel e in tu faci nak mapu Hei mun tamun ke yun fel mu Tani raki vam fish ket kei Ma un meu reke Fek me chisho ka yarin tani nor che tani rupu Nya ful mi fe yen tun kume yen yai mi Tami mapu che raki thuam Che pek ne tami pe uma fe ula pe finye tami thuam Fei mu chil katu me tain kui fi piam Kui fi piam Kui tani ke un, kui nyoi tani ke un Tani piu ke thuan ke tu faci dungu Hei mi ka fei gin tu afi mi tu faci kimun Feng me chi akwa ita mi werupu Akui tani ke un, kui nyoi tani ke un Tani piu ke thuan ke tu faci dungu Hei mi ka fei gin tu afi mi tu faci kimun Feng me chi akwa ita mi werupu Así es, escuchábamos Guiñoy Tañiquegún, volvió mi lengua, retornó mi lengua, mi idioma. Ese era Luanco desde el Gulumapu, allá en Santiago de Chile, haciendo este hip hop netamente en mapudungún y hablando de cómo retorna nuestra lengua, el nuevo camino de los mapuches, cómo vuelve, cómo llega el idioma mapuche de nuevo, conectamos nuestra alma y nuestro cuerpo como seres mapuches. Así que con ese tema comenzamos hoy día este programa y también ahora nuestro espacio Cutralwe, el fogón. Inaltu Cutralwe meu, moñele fui tain kuififiam, ka fantepu petu moñelei tain sungun. Al lado del fogón vivió nuestra historia y actualmente todavía vive. Felei ñahue. Así es, todavía vive nuestra historia. Y hoy día, Mailén, como siempre, en este Cutralwe, en el primer bloque del programa, el fogón, ¿no es cierto?, la cocina mapuche, el lugar donde se transmitió la historia de generación en generación por más de 10.000 años, compartimos hoy día una nueva investigación de Mailén, ¿no es cierto?, porque en nuestro Cutralwe tratamos de hablar de la historia, de la cultura, de la identidad, del idioma. En el programa anterior tuvimos la gracia de estar también con otra pequeña en este Cutralwe, parte de la familia Liwen Amankay. y estuvimos hablando de los números en mapudungún, en el idioma mapuche, del cuerpo humano, cómo nombramos nosotros en nuestro idioma nuestro cuerpo, a los números, también hablamos de colores. Y hoy día la Mailén trae algo muy interesante, que es la identidad, que es el ser mapuche. ¿Cómo se construye la identidad? Porque a veces se piensa que cuando los mapuches se reivindican como tales, con orgullo, lo hacen casi como pensando ser una idea de pureza o de ideas raciales, pero no tiene nada que ver con eso, porque la identidad, si bien tiene que ver con origen étnico, una cultura, una cosmovisión, una manera de ver el mundo, la identidad se construye en un entorno territorial, tiene que ver cómo nos construimos nosotros como personas con respecto a nuestro territorio, a nuestra familia y a nuestra cultura. Y la identidad la refortalecemos con eso. Por eso nosotros siempre le hablamos a nuestros oyentes qué es ser hualmapuche, gente del Hualmapu, de este territorio. Los mapuches tenemos algo que enseñarle al mundo, y es cómo habitar esta tierra, porque vivimos acá hace más de 10.000 años, en el actual sur argentino y en el actual sur de Chile. Así que Mailén nos va a compartir algo sobre identidad. La identidad en el pueblo mapuche. Para nosotros es muy importante tener clara nuestra identidad como persona, comunidad y grupo social. Para ello existen tres características sobre las cuales uno construye su identidad. El tugún se refiere al lugar del cual uno proviene. Para ello es importante averiguar el nombre y las características del lugar, ya que eso te otorgará una característica especial que marca tu forma de ser. Feleita tiñahue. El cupalme se refiere al tronco familiar, la línea sanguínea. Cuando tienes claro de qué familiar procedes, agregas otras características especiales que te ayudará a definir y entender tu forma de ser, o sea, tu identidad. Te quiero contar que en la cultura mapuche los nombres o apellidos están formados de dos partes. La primera parte distingue la característica de la persona individualmente. La segunda parte expresa la línea parental o tronco común de los descendientes. Al igual que en otras culturas originarias, el nombre expresa más que la estirpe, expresa la forma de ser de la persona, sus características y su fuerza de la naturaleza que lo distinguen. Claro, más que la estirpe. Con el paso del tiempo, los hombres mapuche pasaron a tomar el lugar del cual hoy llamamos apellidos. Los nombres mapuche pasaron a tomar lugar del cual hoy le llaman apellidos. A continuación, los invitamos a conocer el significado de algunos apellidos mapuche y a preguntarse sobre el significado de tu propio apellido y el de tus compañeros. Por ejemplo, Wenulaf, que significa sobre el mar. Millabur, la espalda del sol. Pichincura, piedra chica. Curry Wentru, hombre negro. Antifil, culebra del sol. Y también, ¿no es cierto?, nuestro apellido, por ejemplo, que es Quilaqueo, que de ahí viene nuestra raíz, nuestro folil, significa Quila Queupu. Quila es tres y Queo es la abreviación de Queupu, que es como le llamamos a las puntas de lanza o puntas de flecha. Así que somos tres puntas de flecha los Quilaqueo. Ese, de ahí viene nuestro origen familiar. Tres y último, el Cuna. Se refiere a las habilidades y talentos hereditarios. Antiguamente se practicaban muchos oficios, dentro de los cuales se destacan la alfarería, el tejido, la platería, etc. Estos conocimientos eran transmitidos por los adultos a sus hijos desde pequeños, hasta llegar a la edad adulta con un conocimiento acabado sobre el arte u oficio heredado por la familia. Feleñahue, así es. Así se construye la identidad. Hablando entonces del tugún, el origen territorial, y el cupalme, el origen familiar, el tronco familiar. Hace un tiempo también leía un reportaje pequeño sobre los peumas, cómo los mapuches en los sueños, hoy día hay, somos una cultura muy apegada a los sueños, a todos los mañanas preguntarnos qué hemos soñado durante el periodo de descanso en la noche. Porque ahí también es algo que nuestra gente a través de miles de años ha aprendido a interpretar. Y hay mucha gente que en sus peumas comenzó también a rescatarse, porque quizá no hablaba el mapudungún, pero tuvo sueños en el que se veía hablando y en el que veía hablar a sus parientes en mapudungún. Y cuando empezó a investigar sobre su vida, hay muchas experiencias reales de eso, de jóvenes que comenzaron a rescatar su identidad a partir de un sueño, de porque se vieron frente a sus abuelos o frente a algún familiar hablándoles en mapudungún. Y eso los incentivó y resulta que comenzaron a investigar y encontraron que tenían un antepasado mapuche. Y así fueron reconstruyendo su historia, porque hay muchas familias que quizás ya no tienen el apellido, pero eso no significa que no sean mapuche. También hay, lamentablemente, sucesos en la historia en el que muchos de nuestros cuifí, de nuestros antiguos, incluso optaron por cambiar sus apellidos. Cuando el Estado colonizó, el Estado chileno y argentino, muchas veces iban a los registros civiles como ya personas grandes y elegían apellidos blancos para, entre comillas, integrarse, para no ser discriminados. Entonces, eso también trajo a la larga estas situaciones en que quizás a veces no hay apellido. Pero como les digo, el ser mapuche, el ser un gualmapuche, un hijo del gualmapu, no tiene que ver con una pureza racial o con una idea de ese tipo. Tiene que ver cómo construimos nuestra identidad. Porque no hay persona que no tenga algún rasgo de un origen indígena, de en su folil, en sus raíces, tener eso. Y algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, porque ahí está el fundamento de la pregunta: ¿qué es lo que somos como persona en este territorio, en este actual sur de Argentina y en este actual sur de Chile? ¿Qué es lo que somos? ¿Somos europeos? ¿Somos criollos? ¿Somos indígenas? ¿Cómo construimos en esa realidad donde coexisten varias naciones? Entonces, nosotros como mapuches planteamos el ser un gualmapuche, una persona del gualmapu, ser gente del gualmapu. Y en este Cutralwe, hablando de la identidad, tratamos de hacer entender eso. El apego de los mapuches a su origen, a sus raíces, pero enseñando también, compartiendo al mundo que se puede ser hijo del gualmapu y que siempre en nuestra historia familiar hay algo que nos liga a esta tierra, a este hermoso territorio, a este hermoso gualmapu. Y para cerrar el Cutralwe, con Mailén vamos a compartir un tema musical. ¿Cómo se llama, Mailén? Mis ancianos. ¿Y de quién es ese tema? Che Joven. Bueno, hija, ahí vamos con Che Joven y Mis ancianos. El alma de tanto cargar dolor y mi macho. los cerros. Llévame a aquellos pedreros en las salas del condor y cántame los comeos en el rescoldo del sol. En el rescoldo del sol. Encontrarme con la paz, burruñando mis ancianos, me devuelven la verdad. 500 años quebrados ya nunca regresarán, pero somos responsables del hoy y lo que vendrá. Del hoy y lo que vendrá. Dolor, enterramos la injusticia que oprime nuestra razón. Heredamos esta tierra desde el vientre maternal, desnuda de maldiciones, y así nos recibirá. Y así nos recibirá. Felei Tati Compuche, así es, gente. Escuchábamos a Che Joven y Mis Ancianos. Y con una hermosa frase de la canción que dice: somos responsables del hoy y lo que vendrá. Así es, los mapuches nos hacemos cargo de nuestra realidad, que quizás es muy dura, pero no nos victimizamos. Seguimos construyendo, trabajando por nuestro pueblo desde donde estemos. Los mapuches del siglo XXI y en este programa Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Construyendo también para nuestro pueblo un pequeño granito de arena de información, de cultura, de política. Y nuestro primer bloque, que era Cutralwe, entonces lo sellábamos con este hermoso tema de Chejoven, nuestros hermanos, los hermanos Coliqueo, estos peñi de allá de la Patagonia, y con su hermosa música mapuche. Y comenzamos Fachanto Ñipuzungún, la actualidad, las novedades del día. Lamentablemente vuelven a ser un poco tristes, pero bueno, tenemos que compartirlas, y con eso también colaboramos con todo lo que le pasa a nuestro pueblo en el Gulumapu y también acá en el Puelmapu. Recuerden que pueden contactarse al programa a través del 3544-560226. Para los que estén en el extranjero, recuerden anteponer más 549 y ahí pueden contactarse a través de WhatsApp, Telegram o SMS. Y nos pueden escuchar por fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. La gente del Valle, acá en Córdoba, lo escucha a través de 107.9 de FM Sierras. Aprovechamos de saludar en esta actualidad a nuestros amigos Andrés Cañullán y a David, que nos escuchan desde la ciudad de Temuco, allá a 700 kilómetros aproximadamente al sur de Santiago de Chile. Nos están escuchando en vivo, así que un cariñoso saludo para nuestros hermanos allá, compañ de la época de estudios, cuando teníamos una cabellera larga y éramos estudiantes, que no hemos perdido nuestras ideas y que seguimos construyendo, ¿no es cierto? Así que mucho lemoria, mucho saludo, Peñi David y Peñi Andrés, Chaltumay, por su mensaje, muchas gracias por contactarse. Y así le vamos dando vida a este programa que se conecta en todo el Gualmapu, el antiguo territorio mapuche, ese que hoy día tiene estos gualmapuches, esta gente del Gualmapu. Recuerden que habitamos desde el Pacífico hasta el Atlántico, así que construimos hermosos lazos en Nampulcafe. Y bueno, como les decía, hay noticias bastante tristes, pero que tenemos que poner en primer lugar, que es la situación del machi Celestino Córdoba, que está recluido en la cárcel de Temuco. Lleva 49 días en huelga de hambre, después de haber tenido un receso, porque tuvo una primera huelga de 100 días que lo dejó muy deteriorado. Hay que recordar que él hizo receso porque desde el gobierno habían insinuado que iban a evaluar su situación, porque lo que está exigiendo es simplemente tener una salida de 48 horas para poder realizar su cambio de rehue, y que es una ceremonia ligada a los machis, a nuestros líderes religiosos y de la medicina mapuche. Y como cualquier persona que está privada de libertad, y más en este tipo de juicios donde ha habido tan pocos fundamentos para que él esté en estas condiciones, como ya ha pasado en otras ocasiones, el Estado chileno ha sido condenado ante las cortes internacionales, y muchos de nuestros líderes han tenido que ser indemnizados por haber sido procesados y haber sido condenados por la, en este caso, por la justicia chilena, y haber pasado años en cárceles sin el debido proceso, porque ya se sabe, han habido observadores internacionales constantemente en los juicios que se hacen a líderes indígenas y en este caso a líderes mapuches, y han habido muchos vicios en estos procesos. Y bueno, pero la realidad es que hoy día nuestro machi Celestino Córdoba se encuentra en prisión, está exigiendo su cambio de rehue, porque en nuestra cultura el rehue, el altar mapuche, está profundamente ligado, matrimoniado con el machi o la machi, con el líder espiritual, y cada cierto tiempo tiene que haber este cambio, tiene que haber este proceso ceremonial que él está exigiendo tan básicamente. Muchas veces vemos a personas que normalmente tienen estos permisos para situaciones puntuales y se les es permitido, pero en este caso ha habido mucha presión hacia los líderes mapuche, no han querido ceder, pero el peligro está en que su vida está en un grave riesgo. Y han habido muchas manifestaciones la semana pasada, a principio de la semana pasada, en la visita, en el horario de visita que tenía el machi, acudió su comunidad, la gente mapuche que lo está apoyando allá en Temuco, que lo fue a visitar, y fueron brutalmente reprimidos al interior del penal para desalojarlos. y hay videos, incluso hay una comunidad de Facebook para que la puedan ver, que se llama Machi Celestino Córdoba, por, les digo enseguida, se llama Machi Celestino Córdoba por 48 horas para renovar su rehue. Así se llama, ahí pueden ver noticias actuales sobre la situación del Machi, las manifestaciones que se están organizando para apoyarlo. Como les decía la semana pasada, hubo una represión por parte de Gendarmería, que es como se llaman los funcionarios penitenciarios en Chile, hacia los visitantes del Machi Celestino. Hoy día él se encuentra castigado producto de esta... de esta situación, está aislado. También en esta semana la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile fue a visitarlo y se les prohibió el acceso, así que está totalmente aislado, con 49 días de huelga de hambre, más los 100 que tenía de la huelga anterior, así que su estado es grave. El Machi ya manifestó que seguirá la huelga hasta las últimas consecuencias, porque ya probó antes que no tuvo respuesta, y el peso de esto es tremendo, porque el Estado chileno y su gobierno actual no dimensionan el peso político que tiene tener recluido a líderes indígenas, y la imagen que genera para los países que dicen ser modernos, que dicen tener paz social, que quieren compararse con países europeos, países desarrollados, y resulta que no tienen paz con los pueblos originarios que habitamos este territorio. Bueno, y en todas estas manifestaciones de apoyo que han habido con el Machi, acá en la ciudad de Córdoba capital, hubo una manifestación de 4 mujeres en una iglesia de los capuchinos en la ciudad de Córdoba, para llamar la atención, para poner en los medios esta información desconocida, ¿no es cierto? Y queremos compartir un audio de esa manifestación. Quiero que entiendan que es de un video hecho por una de las manifestantes, lo que alcanzan a transmitir, y luego, bueno, se acerca la gente de la iglesia y las comienzan a expulsar, las toman de los brazos, las tironean. Entonces, también pone un poco en tela de juicio cuál es nuestra sensibilidad desde la espiritualidad, desde otros credos, de la solidaridad con nuestra gente, porque yo creo que en ningún momento estas chicas quisieron faltarle respeto a nadie de otra creencia, en este caso católica, sino que es poner sobre la mesa y querer transmitir este tema, y que los sectores que también dicen ser sensibles a las demás realidades, a los más desposeídos, también tengan su opinión y se manifiesten con respecto a estas situaciones, porque estamos hablando que la exigencia del Machi es solo libertad de culto y tener ese espacio. Entonces vamos a compartir un audio de estas 4 lamienes, estas 4 hermanas que se manifestaron en la ciudad de Córdoba, en una iglesia católica, para llamar la atención y para romper un poco los cercos informativos que hay, porque desde las radios comunitarias generamos este espacio, como en FM Sierras, con el programa Nampul Café, y todo lo que comparte también nuestro hermano Pablo y Carlos a través del día, en los otros horarios de la radio, y lo que se trata es de llamar la atención, de poner las cosas sobre la mesa, de que no se invisibilice, que no se criminalice las manifestaciones, porque resulta que incluso los medios locales comenzaron a decir que la manifestación había sido por el tema del aborto. O sea, incluso invisibilizando y más encima estigmatizando a una corriente, a un movimiento como el de mujeres por sus derechos. Así que ahora les compartimos el audio, vamos a tratar de explicarlo un poquito, porque como les digo, es un audio que grabó la misma manifestante mientras la tironeaban y la querían sacar del lugar. Intervencimos en la mesa para una situación que está ocurriendo con el pueblo de Noche. El Machi Celestino Córdoba se encuentra muy lamentable, exigiendo ir a su pueblo. Que paren la persecución y que paren la persecución a la mano de la mujer. Si no somos nosotros los que ponemos. cosa pesca, pero vos te dices que es un lugar estoy, privado. No es privado, es un lugar público. No, sí, estamos público, pidiendo su no ayuda también no. Para que para reclamen por la espiritualidad de todas las religiones, no solamente la de Dios. No, no, ustedes tienen que ayudar a colaborar a que la justicia juzgada por la espiritualidad de todas las personas. De hecho, a la espiritualidad. Cada cosa en su lugar. ¿Por qué no es el lugar? La iglesia es la que. Bueno, gracias. No es el lugar, por favor. Sí, estamos haciendo de manera tranquila y ustedes están violentándose. Pero usted, no me toque, no me toque, me está haciendo muy violento. No me toque, no me toque, no me toque, porque yo no le estoy haciendo nada. Usted está ejerciendo violencia sobre mí que tengo menor fuerza. Sí, está violentándome, por final. Está grabando todo, sí, trabajo mucho, no sabe. Suélteme, no me puede tocar, no me puede tocar. No me puede tocar, no me puede tocar. No me puedes tocar, está todo grabado. No me puedes tocar, suélteme, voy a salir, pero si me sueltas, no me agarres. No me puedes tocar, no me puedes tocar. Son unas violentas, nadie está violentándole. Nadie está violentándole. Nadie está violentándole. Están violentándolo a ustedes. Nosotras no hicimos nada de manera violenta. Estamos mal, sí, sí. Son todos hipócritas. Por 48 horas. Son hipócritas. Ejercen violencia cuando ninguna de nosotras lo hicimos. Estábamos hablando, tanto les duele la verdad. Defienden la vida y la espiritualidad de ustedes nada más. Bueno, escuchábamos entonces este audio, la manifestación de estas cuatro lamien, de estas cuatro hermanas que, bueno, hicieron el esfuerzo de visibilizar algo. Y también en ese audio, ¿no es cierto?, es un bastante turbio el sonido, pero bueno, es producto de que es un video que grabaron ellas para también para defenderse un poco porque las venían empujando. Y acá nos preguntamos cuando nos toca la puerta de nuestra casa con un tema. Porque muchas veces somos sensibles y creemos ser altruistas cuando todo es cómodo, cuando no, todo no toca nuestras propias fronteras, ¿no es cierto? Pero ahí está el desafío. ¿Cuál es el límite de la solidaridad? Porque una cosa es solidario y lo otro caritativo. La caridad desde el hecho de pensar que el otro siempre va a estar ahí, desde el paternalismo yo le doy a dar la, ¿no es cierto?, las limosnas para que pueda sobrevivir. Pero la solidaridad tiene que ver con esto, con cruzar esa frontera, hasta dónde yo estoy dispuesto cuando el día de mañana las situaciones duras toquen a nuestra puerta, toquen a nuestro primer entorno más cercano. Y ahí escuchábamos a un caballero diciéndole, este lugar es privado. Y resulta que después se contradecía y le decía, este lugar es público, pero no es para ustedes. Entonces, ¿no es cierto? Ahí hay una síntesis de una visión egoísta, de una hipocresía también, ¿no es cierto? Desde hasta qué punto las cosas son públicas para todos. He tenido la suerte de en mi camino, de mi joven camino, conocer también muchos de mis amigos son católicos. Pero tuve la gracia de conocer gente que era católica, pero capaz de cruzar la frontera de la caridad, cruzar la frontera del caminar a la par, de estar, de tratarnos de igual a igual. Me acuerdo haber conocido también una pequeña organización que era AUC, Asociación de Universitarios Católicos, y que siempre colaboraron con actividades por solidarizar con el pueblo mapuche. Porque tenemos que comenzar a comprender que vivimos muchas sociedades, muchas naciones dentro de este territorio. Si bien somos los hijos de un pueblo, los mapuches de un pueblo que perdió una guerra con los estados chileno y argentino, hoy día no vemos a la sociedad argentina y chilena como nuestro enemigo. Sabemos que es una responsabilidad del Estado y que esa realidad de perder una guerra es hace muy poco. Pero como les digo, y lo vuelvo a insistir y lo he dicho en otros programas, nosotros no vemos a los chilenos y argentinos como nuestros enemigos. Somos primos, vivimos en este territorio y tenemos que seguir trabajando en generar este puente, que es el objetivo de Ampulcafe, de conocernos, de que nosotros como mapuches sigamos conociendo a la sociedad criolla y los criollos a nosotros, porque habitamos un mismo territorio. Y el cariño que tenemos por esa tierra es el que tenemos que entender. Los mapuches, a través de su cultura, de su idioma, por 10.000 años han entendido esta tierra, y lo que estamos tratando de hacer es transmitir esa idea,

odiamos la violencia, pero tampoco vamos a someternos. Si nos maltratan nos defendemos, pero hace falta que luchemos todos, porque este mundo no lo cambiaremos si no es con todo nuestro amor y todo nuestro odio. El que vive como rebelde es peligroso. El que no tranza y no se vende es peligroso. El que no teme a la represa es peligroso. El que comparte lo que aprende es peligroso. El que apoya a sus hermanos es peligroso. El que organiza en su barrio es peligroso. El que politiza un espacio es peligroso. El que no escucha a los sectarios es peligroso. El que analiza una noticia es peligroso. El que no acepta la injusticia es peligroso. El que no engaña a su pueblo es peligroso. El que vive sin tener dueño es peligroso. El que controla su arrogancia es peligroso. El que rapea lo que pasa es peligroso. El que lucha con disciplina es peligroso. El que compromete su vida es peligroso. Seguimos en Fachanto Ñipuzungún, el bloque de actualidad en Ampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Y escuchábamos a Subverso y su canción Hazte Peligroso, hablando entonces de cómo se construyen las personas, construirse a sí mismo, la autoeducación, el ejercicio, el trabajo, el que no construimos solo con palabras, sino con el trabajo diario de construirnos a nosotros mismos, nuestra identidad, como hablaba Maylene en el primer bloque, cómo se construyen las personas con fundamentos y no con solo ideas panfletarias, ¿no es cierto?, sino con el ejercicio de ser, que es lo que los mapuches han cultivado por miles de años. Y ahora queremos recordarle nuevamente, ¿no es cierto?, que pueden contactarse al 3544-5602-26, anteponer el más 549 para los que estén en el extranjero. Ahí se pueden comunicar vía WhatsApp, Telegram o SMS. Nos escuchan vía online por fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar y el 107.9, ¿no es cierto?, para toda nuestra gente querida aquí, para los Lelfunches, los hijos del valle acá en San Pedro, en la conocida Tras la Sierra desde la provincia de Córdoba, transmitiendo para el Gualmapu este programa Nampulcafe. Y queremos ahora compartirle, después de haber estado, ¿no es cierto?, actualizando la situación del Machi Celestino Córdoba, de los 49 días que lleva en huelga de hambre allá en el Gulumapu, en el sur de Chile, en la ciudad de Temuco. Ahora queremos compartir un audio que nos envió la periodista y comunicadora social Jorgelina Rey, de la ciudad de San Rafael. Ella es miembro de la organización Lucha Tierra y Agua. Se han movilizado y se han organizado también junto a la comunidad de nuestro Peña allá, Picunche, Nehuel Mapuleo y su familia y su comunidad. Han estado luchando y organizándose por la realidad que se está viviendo en la provincia de Mendoza con respecto a las nuevas legislaciones que están permitiendo el método del fracking, esta manera de hacer extracción petrolera, y que afecta a toda la sociedad, no solo a los pueblos originarios que muchas veces vivimos en estos territorios que hoy día están las petroleras, sino que a todos los hijos de esta tierra, ¿no es cierto? A los criollos argentinos, a la gente campesina. Tenemos que pensar que estos métodos de extractivismo contaminan nuestras aguas, que son el futuro. Primero, como ustedes recuerdan en la historia, se pensó solo en la tierra, en el agro y ese usufructo solo como sustento. Y después comenzaron también a la par iban las mineras, y luego llegó todo el auge del petróleo. Y hoy día en esas tierras que parecían tan áridas, que antes nadie quería, y que ahí donde sobrevivieron los mapuches, la alta cordillera, lo que hoy día es Malargüe y la cordillera de Mendoza, hoy día está peligrando de nuevo con esta arremetida de las empresas extractivistas, y vamos a compartir un audio de esta hermana, de su organización, que estuvo la semana pasada movilizándose para llevar un petitorio al gobernador de la provincia de Mendoza en un acto público, y todo lo que tuvieron que pasar y todo el control que tuvieron y ahí ella pone de manifiesto cómo se controlan las manifestaciones, cómo se frenan, cómo también están, ¿no es cierto?, monitoreando las redes sociales para ver qué es lo que están haciendo las organizaciones sociales. Pero eso también les deja un aprendizaje a nuestros hermanos de allá del territorio picunche, de la zona de San Rafael en el sur de Mendoza. Así que ahora les compartimos el audio de la gente de Lucha, Tierra y Agua, en la voz de Jorgelina Rey. Hola, ¿cómo les va a todos? Un gran cariño para Ariel Collán, gracias por extender los lazos, extender las fronteras y que hoy podamos estar en esta charla. Un cariño muy grande para todos. Les contamos que desde Mendoza estamos llevando adelante una lucha muy fuerte que le dice no al fracking, no a la fractura hidráulica. Es una técnica que nos está imponiendo el gobierno provincial cuando la voz del pueblo dice que no. Mapu Nehuel nos ha dicho y nos ha llevado siempre por el camino de la sabiduría de ustedes y nos ha contado y nos ha dicho nos ha impulsado acerca de la fuerza que podemos llegar a tener como pueblo, de que los gobernantes son la cabeza, pero que nosotros somos el cuerpo. Así que son palabras, son sabidurías, son expresiones que las incorporamos, las agradecemos y las llevamos adelante. El día 9 de julio, a partir de las 4 de la mañana, nos empezamos a movilizar y nos dirigimos al departamento de Rivadavia, el departamento mendocino, donde el gobernador provincial iba a estar llevando adelante un acto. Allí quisimos llevar un petitorio donde expresábamos un no rotundo a la fractura hidráulica, un no rotundo a la ampliación de la Corte Suprema que se quiere hacer el gobernador de forma caprichosa desde hace 8 meses atrás, y también un no rotundo a que se toque la ley 7722, que es la ley que el pueblo generó para proteger el agua. La verdad que nos costó muchísimo, tuvimos 3 controles policiales que nos demoraron aproximadamente 1 hora cada uno. En determinado momento pasamos el primer control, 45 minutos, pasamos el segundo control y el tercer control estaba puesto a 500 metros de este acto oficial del gobierno y no nos dejaron bajar de las combis, nos dijeron que estábamos semi detenidos. Cuando el gobernador se va, así nos dejan salir. Lo que hicimos fue salir corriendo por el medio de la ruta con carteles y banderas diciendo no al fracking, que el gobernador escuchara al pueblo. Lamentablemente él ya se había ido, una vez más huyó del pueblo, pero nosotros seguimos replicando por cada uno de los lugares que el agua de Mendoza no se negocia, que es un recurso vital. Así que esta lucha continúa, los medios nacionales nos tienen silenciados, la policía nos tiene censurada, nos tiene custodiada por orden justamente del gobierno provincial. Ellos sabemos que cumplen con su trabajo, es más, debemos destacar que nos trataron muy bien a pesar de los obstáculos que se nos colocó el día 9 de julio, pero sin embargo seguimos adelante y el mensaje que queremos llevar es que todo el pueblo le está diciendo no a una técnica de fractura hidráulica donde lo que hacen es explotar los cerros, las rocas y extraer el petróleo no convencional. Queremos que se trabaje en energías renovables, queremos que se trabaje en alternativas, porque realmente los impactos, el impacto ambiental, socioambiental, a corto y a largo plazo es muy grande. No queremos sufrirlo, demasiado sufrido esta tierra. ¿Y qué les puedo decir a ustedes? Que son los primeros en haber sufrido la mano del hombre esa violencia por destruir, esa violencia por erradicar a la gente de esta tierra. Hoy a nosotros nos está pasando lo que les pasó a ustedes. Hoy nos están quitando el lugar, hoy nos están arrancando, hoy nos están destruyendo. Pero bueno, hasta el último minuto estamos fuertes para luchar y para hermanarnos con gente, para crear una especie de barrera en contra de estos políticos, estos genocidas, que lo único que hacen y buscan es regalías, es dinero, es bienestar propio, sin importarles que el agua es un recurso fundamental, algo que nos da vida a la flora, a la fauna, a la vida silvestre, a la vida animal, al ser humano. Así que por acá firmes con el mensaje de que el agua de Mendoza no se negocia. Les mando un cariño muy grande y muchas gracias por este espacio. Grandes abrazos para todos. Y bueno, esta lucha es de ustedes, es nuestra. Sabemos de la lucha de ustedes, como ustedes saben de nuestra lucha. Y el abrazo grande de parte de la agrupación Lucha, Tierra y Agua. Chaltumay Lamien Jorgelina Rey, desde la organización Lucha, Tierra y Agua de la ciudad de San Rafael, en el sur de Mendoza. Que allá también se conectan, ¿no es cierto?, la lucha de los criollos de la ciudad y los mapuches también de esa zona con la comunidad del Peñi Nehuel Mapuleo y esta lucha por el agua, por ese futuro que es para todos, porque muchas veces, como lo hemos visto en los medios de comunicación tradicionales, se trata de estigmatizar cuando un pueblo originario tiene sus reclamos por la tierra, que se dice que hay intereses atrás, por la economía, por el dinero, pero en el fondo lo que defienden la mayoría de los pueblos originarios son los pocos espacios que todavía quedan con la naturaleza en pleno, o a veces ya maltratada, pero un poco mejor que otros lugares. Entonces, defendiendo esos últimos espacios que quedan naturales para el futuro, para todos, no solo para los mapuches y para los pueblos originarios, sino para todos los gualmapuche, para toda la gente de este gualmapu, de este territorio, de esta Patagonia Argentina y del sur de Chile. Habitamos, coexistimos en ese territorio varias naciones: afroargentinos, argentinos criollos, mapuches, tehuelches, y en el lado chileno lo mismo. Entonces, lo que se trata de transmitir es cómo se hermanan entonces las visiones cuando sabemos que lo que estamos, que lo que defienden nuestras comunidades es ese futuro, ese territorio, que todavía tengamos un lugar del cual sentirnos orgullosos y sentirnos, ¿no es cierto?, coterráneos de un lugar que defendimos, donde nuestros hijos puedan volver a tomar agua pura, puedan ir a un trayenco a hacer su ceremonia, puedan ir a practicar su religiosidad y los criollos puedan ir a compartir esos espacios con los pueblos originarios. Eso es lo que se defiende. Acá no hay ambiciones oscuras. Y en esta realidad, como nos contaba Jorgelina desde San Rafael, del extractivismo, de las petroleras, es una realidad que vemos a través del continente. También los invito a que puedan ver, hay una página de los propios empresarios del proyecto IRSA, que es y dos veces y latina RSA. IIRSA es una página oficial de IRSA, que es este proyecto continental de rutas y que planea cómo hoy día los que a veces creemos formar parte de países, hoy día están manejados por corporaciones que son supranacionales, que ponen regiones de extractivismo en el área amazónica, en el área patagónica, allá en arriba de en la parte norte de Sudamérica, en Centroamérica. ¿Cómo hoy día se han creado estos cordones territoriales con los que quieren conectar el extractivismo de lo poco que queda de naturaleza en el Amazonas, en la Patagonia, en las zonas andinas del norte de Chile y Argentina? Así que hay que estar atento, hay que informarse, como decía la canción de Subverso. Así que le agradecemos a la Lamien Jorgelina Rey desde San Rafael compartirnos su información, su movilización, su aprendizaje en este camino de defender el Tugún, el territorio de origen, la tierra de la cual somos hijos. Y para saludar su camino, su trabajo, le dedicaremos una canción a nuestros hermanos allá de San Rafael, que se llama Plegaria a un Labrador, del gran Víctor Jara, que como sabemos, hace poco han sido condenados sus asesinos, sus captores, torturadores y asesinos. Así que Plegaria a un Labrador, para hacerle honor al gran Víctor Jara y a nuestros hermanos de San Rafael. Thank you. levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén. Escuchábamos Plegaria a un labrador del gran Víctor Jara. Este cantautor, este hombre criollo, ¿no es cierto? Mestizo de allá también, de las cercanías de Chillán hacia el campo, en el centro del sur chileno. Un hijo de esa tierra que salió a buscar la cultura popular de su pueblo por los campos, en la voz de los más humildes, siguiendo el camino de Violeta Parra. Porque también en estos países criollos que tienen solo 200 años, también hay una cultura, y una cultura rica, y ellos se encargaron de hacer aflorar esa cultura que estaba en el interior, en lo más profundo de ese pueblo humilde, trabajador. Y Víctor Jara nos regala esta hermosa poesía, Plegaria a un labrador, que se la dedicamos entonces a nuestros hermanos de allá del sur de Mendoza, y agradeciendo su audio y el compartir de sus procesos también, que viven allá y que también, como decía Jorgelina, también son nuestros, son de todos los hijos del Gualmapu, del antiguo territorio este del sur de América. Así que nos vamos despidiendo en Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu, con Mailén Meliantú, Pablo Merola y quien les habla, Coyam Quilaqueo. Les agradecemos nuevamente, contentos de reconectarnos a la radio gracias al esfuerzo de Carlos Stancici y de Pablo Merola por mantener y sostener con mucha fuerza y dignidad una radio comunitaria en estos tiempos de este siglo XXI, que tiene muchas cosas duras, pero seguimos construyendo con esperanza, con el ejercicio, con el trabajo, que nadie nos puede decir que nos quedamos esperando los cambios. No somos víctimas, somos trabajadores y constructores de un futuro. Somos Nampul Café, somos las viajeras y los viajeros del Gualmapu, del antiguo país que habitaron los mapuches y los tehuelches y que hoy día también habitan los criollos chilenos y argentinos, trayendo nuestra palabra, generando un puente que hay que fortalecer para que nos conozcamos mutuamente los hijos de este Gualmapu. Así que Chaltumay, Compuche, muchas gracias a toda la gente, sigan escribiéndonos a nuestro WhatsApp o al Telegram a través del 3544-560226. Y para nuestros amigos que nos escriben desde el extranjero, recuerden anteponer más 549. Quedan los programas grabados en nuestro portal de fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Cada programa está ahí disponible para ustedes. También recuerden que los sábados, vía online, también en nuestra señal FM 107.9, los sábados a las 17 horas vuelve a salir nuestro programa grabado para el que no pudo escuchar la hora en la semana. Así que seguimos haciendo fuerza, seguimos transmitiendo la idea antigua de nuestros cuifí, de nuestros cuifí quecheyem, de nuestros antepasados, trayendo la palabra del mapudungún, del idioma de la tierra, para todo el Gualmapu, desde San Pedro, Córdoba, con mucho cariño. Así que, Trabupa y Aiñahue. Nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. Nos volvemos a ver, Pablo. Muchas gracias por tu trabajo y todo tu esfuerzo. Y gracias a Eugenia también por sus contactos con nuestra hermana Daniela Millaleo, que la saludamos desde San Pedro, Córdoba, y nos conectamos con ella, con su música, y le agradecemos su cariño. Así que, Peu Cayal, Compuché, Peu Cayal, con Puguenú, y a todos nuestros amigos, a los Lelfunches, a los hijos de este valle de Tras la Sierra, acá, el valle de estas hermosas sierras cordobesas, mucho cariño y sigamos construyendo un puente. Marichihueu, 10 veces venceremos. Ragupa Yain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.